cedo la palabra a Ramón Martínez Coria. ¿Qué tal? Estoy encantado de formar parte de esta tertulia. Las compañeras me pidieron que hiciera algún énfasis en lo de la consulta y ya veo que pues es un tema que ya se está calentando. Entonces, para no dispersarme, voy a seguir un poco sobre leyendo un guión que hice hasta donde tope el tiempo. Bueno, quiero decir nada más que yo trabajo con los pueblos indígenas y el derecho al territorio hace 30 y tantos años y nos dedicamos a trabajar también con población desplazada por despojo territorial. Ahora trabajamos con los pueblos a ver si podemos lograr la prevención del desplazamiento. Ya les platicaré al final, si da tiempo, que acabamos de ganar con la tribu Guarijía en Sonora, en la cuenca media del río Mayo, contra una presa, un amparo que les restituye derechos de consulta. El problema es que ya van varios casos como este y el del Yaqui, que lo que no sabemos es qué sigue después para ejecutar la sentencia. Regreso a este punto al final de mi intervención. Hay que apuntar que el derecho a la consulta y consentimiento previo al libro informado se ha vuelto un tema toral en la agenda de derechos humanos de los pueblos indígenas, no solo en México, sino en América Latina. Y hay que saber que es un instrumento crítico para el efectivo ejercicio de sus derechos colectivos a la libre determinación con autonomía en sus territorios. O sea, esa es la complejidad del concepto, no nada más es la consulta y ya, ese no es el fin, sino que es una condición del derecho a la libre determinación, si es que el Estado respetara estas cosas. Entonces, en nuestro país vivimos un crecimiento exponencial, como ya lo pusieron todos los anteriores, de conflictos vinculados a las amenazas, riesgos e impactos de megaproyectos extractivistas, etcétera, etcétera, toda la lista que dijo Aida y más, pero específicamente en territorios de los pueblos originarios. Paralelamente se han consolidado estrategias gubernamentales y empresariales mancomunadas para criminalizar a los pueblos originarios y a las organizaciones de la sociedad civil que los hemos acompañado durante las últimas 4 décadas en defensa de sus patrimonios territoriales y bioculturales. Hoy domina y persiste la sistemática violación de los derechos colectivos de los pueblos originarios, especialmente por parte de las autoridades federales, que facilitan y legalizan el despojo y el desplazamiento forzado de sus comunidades como de sus modos de producción. Vamos a revisar estos elementos finos. Ahora, de este lado, la búsqueda de estrategias y vías que posibiliten el cumplimiento de los estándares internacionales en esta materia, esto es que estos principios establezcan o establecidos en los instrumentos internacionales que todos conocemos se asuman vinculantes, como decía Elisa, por el Estado mexicano, pero esto requiere de voluntad política. Entonces, nos referimos a la efectiva participación de las asambleas comunitarias y de sus representantes legítimamente designados por ellas en la toma de decisiones que les afectan de forma previa, libre e informada. En México no hemos logrado ni un solo proceso de consulta y consentimiento en estos términos, ni uno solo, que impliquen buenas prácticas, buena fe o procedimientos adecuados culturalmente, como alguien marcaba hace rato, porque además es tan heterogénea este paisaje de nosotros, como veremos más adelante, que es imposible homogeneizar algo tan heterogéneo. Entonces, el ejercicio pleno de ese derecho es una condición sin la cual no se podrá garantizar la gobernanza realmente democrática. Estaremos todos en una ficción que sea participativa, incluyente, sino al contrario. Su ausencia vulnera a todas las comunidades originarias y a todos nosotros, los que estamos como parte de esta nación, en nuestra dignidad y nuestra integridad. O sea, no es cosa menor. Entonces, esta ausencia también es condición de propagación del conflicto, que ya se ha caracterizado, y que es muy grave al interior, a estas alturas, dentro de las comunidades o entre comunidades. O sea, que el conflicto no se debe ver como un problema así muy mecánico entre comunidades y su entorno, sino que ha penetrado a las comunidades, a los tejidos intercomunitarios y hacia adentro de sus asambleas. Entonces, tenemos un paisaje lleno de conflictos internos que están anulando la voluntad política de las comunidades. Ahora, vamos a complejizar este planteamiento inicial. En las diferentes experiencias y aprendizajes alcanzados en México, en la defensa de este derecho, la ruta ha sido más bien reactiva a su violación sistemática, derivando muchos de estos conflictos hacia los tribunales. Se ha marcado aquí la ruta de los tribunales como algo de lo posible. Si bien se han ganado diversos juicios favorables a los pueblos originarios para que se les restituya su derecho a ser consultados, es como una espiral ahí. En estos términos, la ejecución de estas sentencias sigue siendo una asignatura pendiente. Respecto a la formulación de protocolos nacionales que constituyan verdaderos principios rectores en la implementación de procesos de consulta y consentimiento previo al libro informado, el problema está en pretender justamente homogeneizar lo que es así de diverso culturalmente. Dada nuestra diversidad cultural, tenemos que entender que cada caso representa un perfil único, interculturalmente hablando. Por otro lado, en términos de políticas públicas y de gobierno, no tenemos ningún indicio ahora del reconocimiento pleno de este derecho como parte de la jurisdicción del Estado. O sea, si esto lo estábamos esperando a ver si cambiaba la cosa, no está ocurriendo. No existe entonces tal pluralidad jurídica del Estado mexicano, a pesar de que el sistema constitucional ha incorporado todas las convenciones internacionales relativas a estos derechos colectivos de los pueblos indígenas en su arquitectura discursiva. O sea, el choro ya está en el sistema constitucional, el problema es que no está funcionando su aplicación. Esto redunda en que los pueblos y comunidades seguirán enfrentando grandes dificultades y obstáculos para mantener vigentes y desarrollar sus propios sistemas legales y normativos. Aquí estamos en el otro lado. Siempre reducidos peyorativamente, justo por el derecho positivo, a usos y costumbres. Entonces, es una forma muy peyorativa de referir al otro jurídico. Y, bueno, tenemos recientemente varios casos escandalosos, uno en materia electoral en Oshuk, la policía comunitaria de Guerrero y los gobiernos tradicionales yaquis, como grandes bastiones de resistencia y conflicto del Estado con esos procesos de resistencia. Entonces persisten todo tipo de prácticas intervencionistas, corporativas, neocoloniales, del indigenismo del siglo pasado, pero redivivo, que ya no son solamente estrategias de instituciones públicas corrompidas, sino que se articulan con poderes fácticos que detentan el verdadero control de la violencia, como ya lo marcaron aquí. Siempre asociados a los intereses privados del capital financiero global. No hay excepción. Su objetivo estratégico parece ser la merma, el quebranto, el exterminio de todas las formas comunitarias de organización y autogestión social, como lo dijo Gilberto, de autogestión económica, social, política y cultural. Es multidimensional. Una estrategia muy eficaz ha sido la suplantación, la estrategia de desactivación de las resistencias, ha sido la suplantación de las figuras de autoridad y representación de las asambleas comunitarias legítimas. Son por agentes apócrifos que usurpan y reducen al absurdo el discurso político del movimiento de los pueblos originarios en defensa de sus derechos colectivos. Tenemos el controversial ejemplo de vergüenza ajena de la persona que le entregó el bastón de mando al actual presidente de la República, que se hace llamar gobernador indígena de México. Figura por demás imposible en el contexto nacional. Entonces, ahí ya hay fake news, ¿no? Actualmente hay dos grandes conflictos macroterritoriales que constituyen el horizonte del despojo y el desplazamiento forzado más significativos por su alcance, que se produjeron en torno a la denominada reforma energética, como bandera de la geopolítica neoextractivista, y que son el Istmo de Tehuantepec y la península de Yucatán. Entonces me voy a referir muy someramente a la península de Yucatán, porque ya lo han marcado demasiado y se va a seguir marcando, Pero bueno, hay que recontar el recuento que se hacía del 2013. Tenemos que agregar, porque con Scott compartimos desde el 2013 la investigación que tenía que ver con el tren transpeninsular, el Dragon Mart y todo aquel capítulo de la inversión masiva que se buscaba llevar a la punta de la Riviera Maya y de ahí desparramar el tepache. Bueno, inmediatamente han venido concesiones de contratos para las energías limpias con ya lo que se han dicho, ¿no? Pero aquí lo relevante es la especulación de tierras que se introdujo para la instalación de estos proyectos y fuera de toda proporción socioambiental. O sea, hay una espantosa desproporción del sentido común aquí. Están implicados la subasta de acuíferos, lo que en Yucatán significa la privatización y subasta de los cenotes para proyectos privados en todo el territorio. Y el agua para refresqueras y cerveceras, no para la gente. Y bueno, la especulación inmobiliaria en la privatización de tierras ya marcada, donde el ostracismo de las instituciones gubernamentales que defienden los derechos agrarios literalmente están volteando para otro lado. No las han desaparecido porque constitucionalmente creo que todavía tiene una complejidad esto. Entonces, bueno, todo este conglomerado de proyectos, de megaproyectos convergentes, genera un fuerte desplazamiento forzado. En los diferentes escenarios, a veces lo más evidente es el desplazamiento de población. En los Altos de Chiapas tenemos que, por paramilitarización, se está expulsando gente en los Altos de Chiapas. Pero lo que no se ve tanto es el profundo desplazamiento de los modos de producción tradicionales, ¿no? Entonces, no necesitan correr inicialmente a la gente para trastornar sus raíces y su profundo arraigo con el territorio para que luego se puedan fácilmente arrancar. Entonces, lo peor ha sido el anuncio abierto de malas prácticas institucionales dictadas desde el púlpito presidencial respecto a las formas de consulta y participación de las comunidades, que deja fuera totalmente este concepto de la toma de decisiones por sus propios, de los propios afectados en sus propios territorios y respecto a sus propios recursos. El hecho es que se suplanta, se omite, se niega el estándar internacional del derecho a la consulta y al consentimiento previo. Sigue así la violación sistemática de los derechos colectivos con autonomía en sus territorios ancestrales. Es decir, no va a haber un cambio cualitativo con el nuevo gobernante. Esto ya está cantado. Entonces, yo en un tono más bien propositivo y ahorrando el rollo aquí, no quiero nada más ser catastrofista y estar señalando los males que nos agobian, sino retomar aquí algunos elementos que en Bolivia, Colombia y Ecuador en particular están empezando a funcionar para juridizar y generar, hacer vinculantes los procesos de consulta y consentimiento previo libre y público. A esto le han llamado los protocolos autónomos comunitarios. En México todavía no tenemos, porque alguien habló de las autoconsultas, pero estas autoconsultas también adolecen de que están a capela, de que no hay una referencia que organice esto como algo que se pueda juridizar. Entonces, lo que están haciendo los sudamericanos, y yo creo que nosotros tenemos que empezar a buscar estas opciones también, es no solamente esperar que el Estado genere un protocolo nacional de consulta, que está ahí guardado en el cajón de la hora impia ante CDI, sino configurar los protocolos autónomos donde la gente fije legalmente los límites de quien quiere intervenir en el territorio y obligue al Estado a dialogar con esto. Entonces, en esta búsqueda para que se cumpla el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado en materia de derechos políticos colectivos específicos de los pueblos indígenas originarios, y parafraseando a Galeano, esto está con las venas abiertas en este momento. La libre determinación con autonomía política para los pueblos originarios tiene su indicador ahora más sensible en su derecho a la consulta y al consentimiento previo, esto es, en su derecho a decir que no, O sí, pero ¿cómo? Esto como principio vinculante para cualquier gestión pública o privada que tenga impactos o riesgos para su gente, sus territorios y sus recursos bioculturales. Los pueblos originarios tienen derecho a tomar sus propias decisiones colectivas y el Estado la obligación de que éstas sean respetadas. Debemos poder elegir o designar libremente en las comunidades a los propios voceros y representantes en sus propios términos, así como pueden mantener y desarrollar sus formas institucionales de tomar decisiones. Muy recientemente en algunos países que ya cité, han surgido estas estrategias de instalación de protocolos autónomos comunitarios, incluso con poblaciones afrodescendientes, específicamente en esta materia. De esta forma, los protocolos nacionales están generando un espacio de diálogo político, pero también de diálogo jurídico, es decir, que no está nada más como te consulto, pero hago lo que yo quiero. Entonces, estos protocolos son parte de sus propios sistemas normativos, actualizados para enfrentar la encrucijada. Hasta hace poco veíamos a los sistemas normativos, peyorativamente dichos usos y costumbres, como algo fijo en formol, ¿no? Como si fueran las cosas de antaño, antiguas, que se preservan. Y entonces, no, tenemos que entender los sistemas normativos y legales comunitarios como algo que se transforma, que se actualiza, y estos protocolos tendrían que ser parte de ello. Se requiere verdadera voluntad política del gobernante para desagraviar a los pueblos originarios, desconstruyendo así las formas reales del neocolonialismo en el que vivimos. Y ahí es donde cabe una disculpa pública del presidente de la República por las estrategias de despojo y desplazamiento perpetradas por el Estado mexicano desde que se inventó, porque ni el rey ni el papa tendrán esa eficacia de desagravio que él exige. Solo así estaría creando entonces condiciones de continuidad para las formaciones socioculturales tuteladas por el Estado, que son lo que representa la heterogeneidad y diversidad de los pueblos indígenas. Cierro diciendo que cabe decir aquí que las organizaciones de la sociedad civil, los abajo y firmantes desinformados, nos mantendremos en esta trinchera junto a los pueblos y a las comunidades, a pesar de las descalificaciones y la represión que está en ejercicio contra nosotros y que sigue siendo un objetivo evidente de parte del gobierno federal.